Vamos a hablar con él, con Luciano Di Napoli. Buen día, Luciano, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, te consulto en serio por esta situación. ¿Ha generado algún problema que sepan a esta altura del día? Mirá, siempre que llueve en Santa Rosa, por la situación de la infraestructura, de la crisis de infraestructura, es un tema porque, bueno, tenemos cloacas en carga y tenemos distintos inconvenientes, roturas de las calles, o sea, el asfalto de la ciudad está muy deteriorado, el bacheo que se levanta, bueno, y diferentes inconvenientes. Pero, por suerte, hasta ahora, hasta este momento, me acaba de avisar la gente de Defensa Civil Municipal. Estamos haciendo un trabajo con Defensa Civil de provincia, hemos armado la Junta Municipal y Provincial, y por el momento no hay ninguna situación grave, digamos. Está lloviendo suave y despacio, una lluvia que es necesaria también, por otro lado. Pero bueno, mientras se mantenga así, inconvenientes menores o inconvenientes que se pueden ir solucionando. Bien, te consulto por otra cuestión coyuntural que se conoció sobre todo la semana pasada a partir de la denuncia de concejales del FREPAM de que había despidos. Primero hablaron de 5 personas, después intervino públicamente el gremio diciendo que eran 2 personas y solicitando una charla con el Ejecutivo. ¿En qué situación está y cuál es la versión de este episodio del Ejecutivo Municipal? No es así, no es cierto, digamos. Mirá, en la gestión el último tiempo de la gestión de Leandro Altolaguirre, sobre todo post la elección de mayo, el Ejecutivo anterior hizo ingresar a la planta permanente, aún pasando por, no sé si recordás que había un acuerdo con quienes eran empleados de la 247, digamos, de la resolución sí, 247. Sí, claro, eso había un acuerdo previsto, de que iban a ir pasando, previsto. Bueno, no obstante ello, de que tenía que pasar la última tanda de empleados a la planta permanente, se incorporó 25 personas, no sé si eran 25, 26, 27, pero por ahí eran el número, a la planta permanente, nuevos, otra gente que ingresó a la planta permanente. En ese momento yo me junté con Leandro Altolaguirre, y él había tomado el compromiso de no seguir incorporando gente a la planta, sobre todo porque faltaba incorporar a los empleados y porque la verdad que no sabíamos cómo iba a ser la situación financiera. Bueno, a último momento, también los últimos 2 meses, mes y medio, también se incorporó y se incorporó más gente, se incorporaron otros 15 personas más aproximadamente. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón, porque pensé que te había cortado. En esa incorporación de personal, en algunos casos necesaria, y en algunos casos incluso de profesionales, de áreas que necesitaba la municipalidad, se incorporó nuevo personal. Esos contratos son contratos a tiempo, eran contratos a término, por 3 meses, son contratos que se vencen, digamos. Lo que hicimos en esta etapa fue hablar con cada uno de los secretarios, ver bien quién era la gente que había ingresado, si era realmente necesario, no porque el trabajador hubiera trabajado bien o mal, digamos, simplemente porque por ahí hay áreas donde se necesita un trabajador social, o se necesita un psicólogo, o se necesita un abogado, y ha ingresado alguien que no era necesario, o el contrato que estaba lo queremos aprovechar en ese sentido, digamos. Bueno, lo que se hizo fue analizar área por área, de esa última etapa, de esa última tanda, la enorme mayoría de los trabajadores quedaron, también se decidió la continuidad, y hubo 2 o 3 casos puntuales que se decidió no darle continuidad a un contrato. Pero eso no es un despido, eso es el vencimiento de un contrato temporal, digamos. Bien, ¿y esa decisión ya está tomada o a partir del pedido de revisión que hizo el gremio? No, esto es una decisión del Ejecutivo. Pues de la misma manera es una decisión absolutamente tomada y es una decisión que de la misma manera que han tomado todos los ejecutivos y que toman todos los ejecutivos, por eso no hay que hacer ningún mundo. Acá no hay despido, no hay despido injustificado, no hay absolutamente nada de eso, ni ninguna persecución de ningún tipo. Hay un contrato a término que se venció, que en la enorme mayoría de los casos quedaron, y que hay cuestiones puntuales que se decidió contratar a otra gente, o se va a decidir contratar a otra gente por una cuestión profesional, digamos. Por ejemplo, estábamos pensando en armar la unidad local de que una de las cuestiones que tenemos pendiente, armar la unidad local de niñez, que es una necesidad que tiene la ciudad, y para eso necesitamos contrataciones de asistentes sociales, psicólogos y demás. Entonces, bueno, se necesitan esos contratos. Bien, para que quede claro, no hay marcha atrás ni siquiera con el planteo que ha hecho el gremio sobre esta situación de que no, hay personas que pierden su trabajo. No. No, no. Bien. A propósito de esto y a partir de lo que nos están haciendo llegar oyentes vía diversas fuentes, ¿la planta de funcionarios de la municipalidad actual se infló respecto de la anterior de algún modo sensible? No, de modo sensible no. No. Puede haber algún funcionario más que la gestión anterior, que deben ser 4 o 5 funcionarios más, básicamente por la sencilla razón de que tenemos una secretaría más, que nosotros lo consideramos así, que era necesaria la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, la antigua Secretaría de Producción, y por ello hubo algún reacomodamiento de personal, pero no fue una cuestión sensible. Es más, tenemos, si uno lo mide, por ahí con la gestión Cambiemos, que eran ajustadores seriales, bueno, ahí puede haber alguna cuestión, pero si lo medimos con otras gestiones anteriores, la planta incluso sigue siendo inferior a otras municipalidades anteriores, digamos. Bien, y más allá de estas cuestiones de agenda inmediata, me interesaba consultarte si después... De todos modos, déjame decirte, vale, Juan Pablo, que los problemas de la ciudad de ninguna manera pasan por este lugar, porque si no parece que desde una visión muy limitada se piensa que el problema de Santa Rosa no se resuelve por 1 o 2 funcionarios que tenga la municipalidad, o 1 o 2 contratos que tenga la municipalidad. Esto no es así, digamos. Nosotros tenemos un problema estructural en la ciudad que fue profundamente agravada en la última gestión de los 4 años y que son las consecuencias que estamos viendo todos en la ciudad de Santa Rosa, que la vemos a diario y la vivimos a diario, digamos. Más vale, eso está claro. Te diría que no es un problema de 2, 3 funcionarios, 2, 3 contratos, sino podemos decir 20, 25, 30 y seguir. Más vale que los problemas de Santa Rosa están en otro lado y se resuelven de otra manera. Y justamente te quería consultar, transcurridos 2 meses de gestión, un poco más, ¿cuál es el balance que haces? Y supongo que recién en este momento también podés conocer con qué te encontraste concretamente y cuáles son... la mirada que tenés de las reacciones de la ciudadanía, de los medios de comunicación, ¿cómo crees que está esa relación con la ciudad de última? Mira, seguramente el primero de marzo, cuando me toque ir a informar al Consejo y ir a hacer la apertura de sesiones, vamos a hacer un diagnóstico un poco más acabado y más detallado, pero lo que te puedo decir es que la situación de la ciudad en general es caótica, digamos, es caótica desde todo punto de vista, digamos, e incluso es más grave internamente que lo que se ve en la calle, digamos, los procesos administrativos, las cuestiones internas, la infraestructura de maquinaria, la falta de equipamiento, el abandono de los espacios de trabajo, digamos, realmente es muy, muy, muy complejo, digamos, y es un día a día tratar de solucionar pequeños inconvenientes. Yo estoy, en cuanto a la percepción personal que uno puede tener, estoy muy contento con el laburo que vienen haciendo los trabajadores de la municipalidad. Se han puesto una gestión al hombro y están saliendo con las herramientas que vamos pudiendo otorgarles. De ninguna manera, esto es un punto de partida, yo no quiero pasarme el tiempo diciendo, pero sí me parece que todo el tiempo criticando hacia atrás, pero vale la pena marcar desde dónde uno arranca, porque si no, no se puede hacer un verdadero diagnóstico y hacia dónde queremos ir. Los trabajadores, te puedo decir que en su enorme mayoría tienen un compromiso muy grande con la ciudad y muy grande con su trabajo. En la ciudadanía yo encuentro una respuesta positiva también, o sea, en general. Por supuesto que hay vecinos que están enojados y es absolutamente atendible y entendible, digamos, que así lo estén, sobre todo por la situación general de la ciudad, el asfalto, la cloaca, los problemas que sabemos que no se solucionan de un día para otro, pero que el vecino lo necesita solucionarlo y ya lleva muchos años o mucho tiempo esperándolo. Y en cuanto a los medios de comunicación, no puedo más que agradecerles, porque la verdad que más allá de las críticas que son normales y que está bien que las hagan, en general cuando uno tiene algo para comunicar o reflejar, lo han reflejado de manera correcta. Así que creo que hay un gran compromiso de la gente de Santa Rosa de que de mejorar esta situación entre todos. Y bueno, veremos cómo se desarrolla en el tiempo, pero el punto de partida es realmente caótico. En campaña, y ni bien llegaste a la gestión, dijiste algo que más o menos todos miramos, que es que la situación social es posiblemente el problema más grave, más allá de la cuestión sanitaria de Santa Rosa, que también es importante y está vinculado. ¿Se han hecho relevamientos en el área de desarrollo social para conocer la situación con más precisión? Mirá, relevamientos tenemos, las asistentes sociales y la gente de la Secretaría de Desarrollo Social permanentemente están recorriendo y presentando informes de la situación en general. Lo que dije, está realmente muy, muy complicada esa situación. Tenemos un índice de pobreza alto en la ciudad, alto en términos históricos y alto en términos país, digamos. Yo estoy muy esperanzado, vos sabés que eso mucho depende de la cuestión macroeconómica y de cómo se va a ir acomodando la situación nacional. Creo que la medida de la tarjeta, la tarjeta nacional alimentaria, me parece que va a colaborar. He estado hablando con intendentes e intendentas de otros lugares donde ya se empezó a implementar y me dicen que sirve mucho, digamos. Así que en ese sentido estoy esperanzado en que se empiece a acomodar la cuestión macroeconómica. Además, es una inyección de dinero hacia los comercios de nuestra ciudad. En Santa Rosa serían 3.200 tarjetas. Son 3.200 tarjetas en la ciudad de Santa Rosa, claro. Son 10.000 en la provincia, son 600 millones de pesos que se le inyectan a la economía provincial. Hay 500 tarjetas en Toay, que también, o sea, por la cercanía y por nuestro trabajo en conjunto con la ciudad de Toay, van a impactar, digamos. Entonces yo estoy confiado en que, obviamente, que no es la solución, ¿no? La solución de fondo es que se generen los puestos de trabajo, que se empiece a reactivar la economía y sobre todo la cuestión productiva. Pero para comenzar a paliar la situación dramática de algunas familias es importante. Después, lo que te decía de la cuestión de infraestructura, en el área social es realmente catastrófica, digamos. Hemos encontrado en los comedores municipales una situación muy, muy compleja, con problemas de seguridad incluso para los trabajadores y para los niños y niñas y a los abuelos que van allí a alimentarse, fundamentalmente con malas conexiones de los equipos de cocina, de los equipos de calefacción. Realmente es muy, muy compleja la situación en la que están algunos de los espacios físicos de la ciudad de Santa Rosa, la municipalidad. Respecto del transporte público, intendente, la situación está todavía emparchada o ya consideran que definitivamente hay una solución con esto de los nuevos subsidios que se habrían logrado y que tampoco está muy claro cuánto pueden permanecer en el tiempo, o sí, a ver cuál es la respuesta oficial. No, es un poco lo que vos decís, no sé si la palabra es emparchar, pero es una solución parcial, si se quiere. Tenemos una situación, te diría, semi-resuelta hasta el mes de abril, que es cuando el gobierno nacional ya firmó el tema del subsidio nacional, más el aporte que hace todos los meses la Municipalidad de Santa Rosa. Entonces, en ese sentido, tenemos una situación de cierta normalidad, digo, con el servicio que se está brindando, que también tiene sus deficiencias, pero con el servicio que se está brindando hasta el mes de abril. Eso nos da un poco de tiempo para empezar a pensar y a empezar a pautar con la empresa que está, que también debo decir que ha mostrado su buena predisposición en el sentido de querer continuar con el servicio, a diferencia de lo que por ahí se decía en la gestión anterior, por lo menos con nosotros ellos lo han manifestado, por supuesto que tienen sus exigencias, ¿no? Y bueno, este tiempo hasta abril nos da tiempo, valga la redundancia, para poder analizar todas las alternativas, digamos. Por lo pronto, lo he dicho siempre, vamos a cumplir los contratos que tiene la municipalidad vigente, y el contrato de transporte urbano está vigente hasta el año 2023, así que seguiremos analizando mes a mes a ver cómo se desarrolla este tema. Seguramente en el planteo que hagas el 1 de marzo, cuando se inicie el periodo de sesiones legislativas, abordarás la cuestión, pero ¿hay algo que pueda tramarse como objetivo concreto para este año en lo que tiene que ver con la capital pampeana? Bueno, un poco lo que vos decías, seguramente vamos a a charlarlo o a manifestar determinadas cuestiones. Yo quiero, por lo menos en este primer año de gestión, comenzar a sanear algunos de los problemas de infraestructura y empezar a resolver el tema del asfalto en la ciudad de Santa Rosa. Y en ese sentido vamos a poner mucho esfuerzo, digamos, en la ciudad. Obviamente también darle mucha importancia a la cuestión social, que como te dije es lo principal y lo prioritario, y empezar a acomodar la municipalidad para que funcione en los años venideros. Pero bueno, va a haber más detalles seguramente en el futuro. Bien, pregunta puntual que me acerca a un oyente también. La obra de varias canchas de fútbol, creo que estaba vinculada a la Liga Cultural de Fútbol en el Centro Recreativo Don Tomás o en esa zona. Sí. ¿La municipalidad la tiene en agenda? ¿Está paralizada? Esa es una donación con cargo que se le ha dado a la Liga Cultural de Fútbol. Yo, la verdad que por una cuestión de agenda, todavía no me he podido juntar con las autoridades de la Liga. Es una de las charlas que he tenido informalmente en alguna oportunidad de encontrarme con ellos, pero no hemos tenido para ver en qué tiempo se va a ejecutar esa obra. Eso va a ser fundamentalmente una obra o una inversión que tenga que hacer la Liga Cultural. Bien. Luciano Di Napoli, intendente, muchas gracias por el contacto y si querés agregar algo más que consideres de utilidad para vecinos, vecinas, te estamos escuchando. No, la responsabilidad, agradecerte a vos fundamentalmente, Juan Pablo, a todo Radio Kermés y a los vecinos, el pedido de siempre, del compromiso de que saquemos a Santa Rosa adelante, de que hagamos entre todos. Todos tenemos algo para colaborar, desde el mantenimiento de las reglas de conducta hasta la limpieza de mantener la limpieza de nuestras calles. Eso es importante también a nuestro sistema general de cloacas. Entonces les pido mucho compromiso con la utilización del agua, las cuestiones puntuales que hacen a la convivencia urbana. Ese pedido, y después que participen y que me hagan saber o que hagan uso de los reclamos, digamos, que estamos para atenderlos a la municipalidad y que estoy convencido de que vamos a estar mejor. Gracias de vuelta. Gracias. Luciano Di Napoli, intendente de Santa Rosa, pasó por nuestra mañana kermesera. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunicación.